Murmullo tras murmullos escuchaba yo. Decían que yo era tu inspiración. Escuchaba yo, decían que yo era tu inspiración. No sé cómo pasó, solo sucedió. Volver a enamorarme no era mi intención. En poco tiempo tu dulzura entregaste. Eres la noche y el día, eres mi frase de amor. Quiero amarte en este mundo, segundo tras segundo. Y nada más que darte mi amor. Reflejo de amor, solo quiero abrazarte y mi cariño entregarte. Gracias por ser yo tu felicidad. Del particular, te ofrezco todo excepto el engaño. Amor, quiero amarte en este mundo, segundo tras segundo. Y nada más que darte mi amor. Quiero amarte sin defecto, reflejo de amor. Solo quiero abrazarte y mi cariño entregarte. Gracias por ser yo tu felicidad. Solo quiero abrazarte y mi cariño entregarte. Resumiendo, eres toda mi felicidad.